que me gusta ver la pelota. Claro, y más si tienes. Ahora, lo que pasa es que donde más la vemos ahora es en En la la televisión. televisión. Y luego también pues seguir un poco al nieto, ¿no? Que juega por ahí por los campeonatos por Pues aquí, por La también, Rioja. hace pocos días estuvimos y se quedó campeón. Ahora no me acuerdo del pueblo. Sí, es igual, pero vaya, que también hace campeonatos por ahí Sí, y juega que se bien. quedó campeón en... Sí, en En Cuzcurrita, Cuzcurrita. eso es. Ah, bien. El otro día. Pues muy bien, Bernardo, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y hasta otra. Gracias a vosotros Vale. por acordaros de mí. Muy bien. Podríamos estar hablando con Bernardo mucho más, pero tiene tantas anécdotas y tantas experiencias en este deporte que no acabaríamos. Lo que sí nos dijo es que la experiencia del Mundial no la olvidará jamás. Los mexicanos se portaron fenomenal, tanto con él como con su compañero sacristán, que por cierto, iba a ser otro el que acompañara a Bernardo como pareja de pelota, pero este de la emoción se volvió loco. Imaginaros lo que suponía para él ir a México a jugar a pelota. Y tuvo la suerte de ser Domingo Sacristán el sustituto, que por cierto es un pelotari de tricio. Los invitaban a comer y todo se les hacía poco para ofrecerles. Y luego para que jugasen en sus pueblos, les parecía muy entretenido el juego de la pelota, ya que todavía no conocían este deporte por allí, pues en el Mundial fue juego de exhibición. Es curioso el cariño que les cogieron, tanto que hace unos años un riojano coincidió en un viaje a México con un mexicano que estuvo en el Mundial. Y hablando de la pelota, lo llevó a casa y este quedó sorprendido, ya que tenía toda una habitación empapelada de fotos de Bernardo. Le dijo que tanto Bernardo como Sacristán se portaron muy bien y que fueron unos campeones. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. ¿Quién es Bambalina? ¿Desde cuándo existe Bambalina? ¿Cómo surge y cuál es el espíritu de este grupo de chavales? Pues surge en el colegio Nuestra Señora de la Piedad hace 12 años. Se barajó hacer teatro. A mí me encanta el teatro de siempre. Desde pequeña he estado haciendo obras, después en un grupo que había local también he participado y bueno, decidí, por qué no, hacer con los chavales del colegio pues una obra de teatro. Al principio, como claro, no sabía, no conocía a los chavales y basta que era un colegio religioso, pues dijimos, vamos a hacer Jesucristo Superstar, que es todo en playback y es igual más cómodo para ellos, aunque claro, era dificilísimo y empezamos por ahí. Y han pasado pues 11 años, ¿no? Si mal 12, lo recuerdo. 12 años, 12 años. La anterior musical, porque este es el número 11, el que vais a hacer este fin de semana, el anterior fue un poco el del aniversario, el de los 10 años, y fue el gran mogollón, porque el musical sí que elegisteis tenía tela, ¿no? El Rey sí, León. Ahí no lo pensamos, Eso porque es si lo llegamos decir a pensar no lo hubiéramos hecho. Pero bueno, yo lo había visto hace 4 años en Madrid, porque bueno, a mí me encanta. Y sí que lo disfruté mucho porque como no pensaba hacer lo que era imposible, pues lo ves con otro, o sea, a disfrutar. Lo fuiste a disfrutar. A disfrutar. Y dije, jo, qué pena no hacerlo en Nájera. Pero ya pasando así el tiempo, hay un profesor que es Benito Morras, que también es farandulero como yo, y le dije, jo, digo, me encantaría tal. Y él dijo, yo, si te animas, te hago las máscaras. Que claro, era mi cosa porque, bueno, en traje y demás estamos, la verdad que nos sobramos y valemos, pero claro, ya diseñar en un molde de barro una máscara hay que saber. Pues que dijimos que sí. Sabíamos que nos hacían falta 50 chavales, recurrimos a gente que se había marchado ya del grupo porque tiene ya casi hijos y, bueno, pues lo hicimos. No sé cómo, pero lo hicimos. Yo entiendo que igual para un niño de 3 años o 4 o 5 puede aburrirse o igual darle miedo las máscaras, o sea, maquillajes. Pero el Rey León es que es tan universal, después tiene tanta fama. Incluso gente que había ido a Madrid no le importaba volverla a ver, decía, ahí va, pues a ver cómo lo hacen... curiosidad la gente, a ver cómo hacen esto, lo otro. Y la verdad que fue, a mí me sorprendió muchísimo. De hecho, tuvimos que repetirlo sí o sí. ¿Cuál es la obra musical de este año? Bueno, el musical de este año es La familia Addams y también es, vamos, bastante dura, ¿eh? De a la hora de interpretación y el vestuario y, bueno, ya veréis el escenario, yo creo que ha quedado bonito. ¿Por qué La familia Addams? Pero yo creo que eso de La familia Addams mejor te lo contarían las que tengo alrededor. ¿Que han sido las culpables? Sí. Pues contadme, las de alrededor. ¿Por qué La familia Addams? ¿O por qué sugeriste? Es que me parece, por lo que ha dicho Raquel, sí, fuisteis vosotras las un poco las que lanzasteis el... Pues se nos dieron algunas opciones. Y yo anteriormente ya había visto el musical de La familia Addams y pensé, yo creo que nos va ni que al pelo. Es una familia de pirados, pues lo que somos nosotros. La familia Addams, antes de ser musical, en los 60 fue una serie de éxito. Los que ya peinamos canal lo recordamos muy bien. En los 90, vale, se hizo una película, pero es que para las nuevas generaciones, vosotras como eso, sois, veis de todo, pero para las nuevas generaciones, me imagino que cuando dijisteis al final nos decantamos por esta, sobre todo los más pequeños dirían, ¿eh? ¿No? ¿O cuál fue la reacción así general? Porque claro, hay mucha gente que va a hacer de ancestros, de fantasmas, y las chavalas pues estaban encantadas, ¿eh? Tampoco nos han preguntado, ahí va la fa-, porque yo creo que lo conocen más por el musical, que pues te están bombardeando todo el rato, que si se estrena en Madrid, que si después estuvo en Valencia, pero la serie, bueno, yo la serie es que no la he visto tampoco, sería de mi época, pero no la he visto, pero los chavales lo que les pides hacen, ¿eh? Que tampoco se... No son exigentes, en ese sentido no son muy exigentes. Se estrenó, hemos hablado, en Broadway hace 10 años, luego ya ha venido hace 2, vino a Madrid hace 2. Uh-huh. Y un poco es la base es esa, ¿no? La de... Tal cual. Tal cual es esa. Pues unas pinceladas, algo, para los que, sobre todo la gente que joven que nos esté escuchando dirá, ¿de qué va esta obra? Esta obra va del amor, como casi todas las obras. Entonces es un amor muy pintoresco entre la familia Addams, la Miércoles, que se enamora de otro chico normal, entre comillas, que se llama Lucas. Y claro, ahí tiene que triunfar ese amor, que es imposible, porque si no, los ancestros que se han levantado de sus tumbas no pueden regresar a descansar. Y ahí se basa todo eso y en la verdad, que es lo más importante para el matrimonio Addams, que no haya mentiras en su matrimonio. Has mencionado nuevos personajes, Miércoles está bueno, Gómez, Morticia, Tirita también este año, tema maquillaje y sí, demás, ¿no? Porque, claro, lo que tú dices, espectros, monstruos, allí también tenéis trabajo, ¿no? Y sobre todo yo veo a la hora de interpretar es muy difícil, ¿eh? Porque el Rey León era más blanco, todo más, era un cuento más sencillo, pero ahora hay mucho humor... Yo creo que a nivel interpretación se van a sorprender la gente, ¿eh? De verdad. Hablábamos de que el Rey León era para, digamos, todos los públicos. Vamos a poner una marca. Igual va un crío y con semejantes espectros y tal acaba asustado. ¿A qué edad más o menos podríamos decir que sería apta? Yo pienso que, aparte es una obra que tiene su humor, pero hay que entender también. Yo pienso que 6 años para adelante, ¿eh? Salen por los pasillos, me refiero que pueden acabar un poquito... asustados. Ahora, también Halloween se las trae, ¿eh? Bueno, también es verdad, sí. O sea, que es un Halloween... en el escenario, sí. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado de este musical? Pues ponernos de acuerdo los actores. ¿En los papeles? No, a la hora de ensayar. Horarios, gente que está estudiando fuera, que está en Logroño... Entonces, claro, porque la gente partió de Nuestra Señora de la Piedad, pero después cuando se van yendo no se van. Y entonces, claro, uno por la tarde, el otro da clases, el otro... Eso sí que es muy complicado. Y a la hora de la representación, el encajar a todo el mundo... De hecho, una de las protagonistas está ahora en Teruel estudiando. No va a estar más que en el ensayo general. Madre mía. ¿Ha habido incorporaciones? ¿Continúan más o menos los mismos? Yo creo que más o menos los mismos, alguno menos, porque claro, el Rey León echamos mano de todos, del que pasaba por la calle le decíamos, saca esto. Pero yo creo que sí que seguimos más o menos los mismos. Porque en esta obra, ¿sobre cuántos habrá más o menos en el escenario? Unos 30, más o menos. ¿Y sí. La más pequeña y el mayor? La más pequeña, que es Mencía, ¿no? Que tiene 11. Y las grandonas, 22. ¿Tampoco hay tanta diferencia? No. No. Paula, voy a empezar contigo. Cuéntame cuál es tu papel y unas pinceladas del personaje que interpretas. Pues yo soy Miércoles. Y pues Miércoles es la persona más borde que te puedas encontrar en la vida. Es una niña ya adulta que ya tiene 18 años y está un poco rebelde en el sentido de que está empezando a tomar las decisiones por sí misma y ahí entra el querer encontrar el amor con un chico normal, completamente diferente a su familia. Y el hecho de que la familia pues no lo acepte hace que empiecen a haber secretos y que se arme la fiesta. Las tres sois veteranas, las tres lleváis muchos años, incluso tú desde el principio. Sí. ¿Todos? Todos. Todos. O sea, que has hecho al final 10 personajes, por lo menos has tenido entonces, ¿no? Bastantes. Más o menos. Los primeros años no hacía personajes, pero sí que salía. ¿Y de todos, cuál de los musicales anteriores recuerdas así con más cariño? Es que todos tienen lo algo. Suyo. Todos tienen lo suyo. Los últimos, para mí, los mejores en el sentido del papel. Pero yo sí que, aunque no tuviera un papel importante en ese musical, yo recuerdo con mucho cariño y no me puedo levantar. Te toca, Andrea. Cuéntame algo de tu persona. Es que, además, no voy a decir nada, ya lo dirás tú. Te toca cada año, te tocan los más fáciles, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, yo hago de la abuela, que bueno, no sé exactamente qué abuela es, porque no sé si es abuela. Bueno, está bastante mal de la cabeza. Y pues eso es, por así decirlo, es como la bruja, la con las pócimas, ella va a su bola siempre. Y pues eso, siempre está un poco ahí liándola un poco y eso. Bueno, para aquellos que no lo sepan, porque lo hemos hecho una indirecta, ¿el personaje que hiciste en El Rey León cuál fue? Yo hacía de Rafiki. Otro que también. Sí, otro que también se le va la... O sea que a ti te han encasillado. Sí, sí. Estás encasillada. Ya me tiene pillada. Y o sea que es el personaje, digamos, gracioso que tiene. Sí, bueno. Es el alma de la familia. ¿Algo más que añadir de semejante personaje? Sí, tengo 102 años. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Logroño se llena de magia y no es una metáfora, es real. Y para hablarnos de él, está con nosotros el mago Alcalá. Lo primero, bienvenido a nuestro programa. Hola José, muchas gracias por tu invitación. Para empezar, quiero preguntarte, ¿qué es eso de ilusionitis? Ilusionitis es un proyecto organizado por el Gobierno de La Rioja y el equipo de Más que Magia. Este equipo lo componen el mago Cid y yo, mago Alcalá. ¿Qué se intenta con este proyecto? Pues llevar la magia a todos los rincones de La Rioja, a cualquier lado. No solo con actuaciones, sino con talleres, con charlas, con exposiciones de magia y un montón de cosas que llevamos hasta el pueblo más pequeñito y con menos habitantes. O sea, solo hay que solicitarlo en nuestra web. www.ilusionitis.es. ¿Existen asociaciones de magos aquí en La Rioja? ¿Sobre cuántos magos habrá aproximadamente en nuestra provincia? En La Rioja hay dos asociaciones de magia. Una es ALMA, la Asociación logroñesa de magos aficionados y otra, la más importante y que abarca toda nuestra comunidad, es el Círculo Ilusionista Riojano, que a su vez pertenece a la Sociedad Española de Ilusionismo y a la Federación Internacional de Sociedades Mágicas, donde puede ir cualquiera a convivir con el resto de magos de La Rioja. También nosotros, Mago Cid y Mago Alcalá, tenemos la Escuela de Magia de La Rioja para todo aquel que quiera hacer una escuela de magia como extraescolar o quiera venir a nuestra sede a aprender magia. ¿Cuántos magos aproximadamente hay en La Rioja? Pues te podría decir que entre 40 y 60 magos habrá. Para ser una comunidad muy pequeña, realmente hay muchos magos. La magia que proponemos en este tipo de actuaciones y por el horario es una magia que va de 0 hasta 300 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ir lo mismo el papá, la mamá y los niños, como puede ir el abuelo, la abuelita, los tíos, o sea, para toda la familia. Son espectáculos participativos en el que puede divertirse toda la familia. De cara a estas Navidades, el 4 de enero del 2020 tenemos la Gala Mágica de Navidad, para toda la familia también, en el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño. La entrada, igual, 6 euros, anticipada, y es una magia con varios magos que hacen diferentes cosas y normalmente son magos del territorio nacional o también internacional, populares que salen en televisión o en programas donde se hace magia. No faltéis a verlo porque es súper divertido. De verdad, os lo aconsejo. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Pues añadiría que Ilusionitis tiene una oferta muy grande, sobre todo para los colegios, como son talleres sobre los malos tratos o actuaciones contra el bullying, promoción a la lectura, las exposiciones que son guiadas explicando todo el proceso de la magia y su historia, y entre explicación y explicación, por supuesto, hay algún juego de magia para que veáis que lo que explicamos en la exposición es cierto. Muchas gracias y hasta otro día. Pues muchas gracias por tu tiempo y, sobre todo, mucha magia. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. En mayo de este año nacía la Asociación de Desarrollo Rural de Millennial. Y para hablarnos de sus objetivos, proyectos y gestiones, está con nosotros uno de sus responsables, Pablo Gómez. Bienvenido a nuestro programa, Pablo. Encantado de estar aquí con vosotros. Vuestras actividades se centran exclusivamente en el mundo rural, ¿verdad? Cambiaría el adverbio exclusivamente por principalmente. Nuestras actividades están principalmente centradas en el mundo rural, para desarrollar aquellos municipios que están afectados ahora por uno de los mayores problemas que sufre nuestro país, es la despoblación rural. Eso sí, muchas veces también podemos llegar a hacer cositas desde las capitales de comunidades autónomas, así como desde provincias, para concienciar a esa gente de las capacidades que tienen esos municipios para poder llegar a desarrollarse. Evidentemente, la comunicación, tal y como estáis haciendo vosotros aquí, es algo tan importante que desde las cabeceras de comarca e incluso desde las grandes capitales de comunidades autónomas debemos de concienciar a la gente para saber de la riqueza cultural que tenemos en los municipios. ¿Podrías explicarnos cómo nace esta asociación, cómo se gesta? Esta asociación nace en mayo de 2018, hace ya más de un año. Nacimos como grupo local, ya que vimos que podíamos llegar a dinamizar municipios de nuestra comunidad autónoma, de La Rioja, así como de otras comunidades autónomas, en Madrid, Extremadura, Aragón, donde estábamos repartidos ciertas personas. Teníamos

Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos compartidos. ¡Tu momento! Beneath the stars, at bazaars, often I've had men to caress men. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. How long has this been? Posiblemente ni sean las mejores fechas ni hemos elegido el mejor tiempo para esta entrevista. Cierto, ya que nuestra intención era trasladarnos al propio Jardín Botánico de La Rioja, pero la lluvia y la nieve, que las últimas semanas están siendo protagonistas por todo el país, nos ha hecho trasladar a nuestro invitado a nuestros estudios. Y en ello se encuentra Antonio Bartolomé, su director y presidente, para contarnos muchas cosas. Bienvenido, Antonio. Encantado de estar con vosotros. En vuestra web se indica que este proyecto nace en 1985, pero que se hace realidad en el año 2005, 20 años después. Así que queremos que nos expliques cómo se te ocurre la idea y cuál fue el proceso de su gestación, de su nacimiento. Muy bien. En principio, pues yo tengo una formación académica en la que la botánica también tiene su importancia. Y esa era una pequeña finquita que había heredado mi madre de Hormilla. Y bueno, pues había que darle, cuando ella falleció, decidimos hacer algo. Y pensamos que la mejor manera de hacer de verdad algo interesante y que pudiera darse a los demás era crear un jardín botánico, sin más. Está entre Hormilla y Azófara, pertenece a los dos municipios. Hay veces que estás con un pie en uno y con el otro pie en otro. Vale. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene aproximadamente? Durante las visitas la gente más o menos recorrerá unos 20.000, ¿eh? Pero hay aproximadamente total estaríamos hablando de unos 40.000. metros cuadrados. Está bien, en diferentes instalaciones que no se visitan y que son simplemente de servicio o futuras ampliaciones si alguna vez se llevan a cabo. Imaginamos que hay unos horarios diferentes, tanto en primavera o verano como en invierno. Dependiendo de cuándo queramos ir, dinos qué horarios y cuál es el precio de la entrada. Siempre se abre en el horario de temporada, que es del 1 de marzo al 2-3 de noviembre, depende cómo caiga el puente de Todos los Santos, y se abre todos los días sin excepción de 10 a 2. Y luego ya por las tardes pues hay unos periodos muy concretos, pues de julio a septiembre, que se abre por la tarde. Y sobre todo que cuando se cierra siempre hay un teléfono al que llamar, porque atendemos de una forma u otra, citamos para que la gente pues pueda visitarlo. O sea que estamos ahí. Y cuando llegan las visitas, antes de pasar a ver el jardín, que les haces una pequeña charla, ¿qué es lo que les cuentas? Primero les cobramos el ticket, y así contesto a tu pregunta. Son 5 euros, los niños pagan 2 euros. Cuando vienen colegios con monitor, suelen ser 4 euros y los profesores están invitados. ¿Eh? Y cuando son grupos también de bastantes personas, también se les cobra 4 euros. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y lo que, como me comentabas muy bien, siempre hay una explicación. No es dar una entrada y visítelo, sino que simplemente se les da una explicación general, unas normas, y se les explica también un poco el sentido del jardín y cómo recorrerlo, porque es muy importante saber que este es el único jardín botánico del mundo que se puede visitar descalzo en La Rioja, en España. Esa es algo que es muy atractivo. Ya que has mencionado lo de visitarlo descalzo, ¿cuál es el motivo, como sensaciones o qué es lo que intentáis hacer con esa...? Es un jardín que principalmente está hecho con mucho amor y además eso se ve enseguida. Desde las personas que están allí, digamos, hasta la estructura en sí misma del jardín y la libertad que se da a la gente para que toque, huela, salga de los caminos, haga fotografías, que lo disfrute, sobre todo eso, que sea una sensación continua. Si lo hacen descalzo, pues verán diferentes texturas con las que recorrer el jardín, pero sobre todo lo que queremos es que les haya merecido la pena venir a vernos. Háblanos de las zonas en las que se divide, cuánto tiempo aproximadamente se necesita para verlo. Hay una zona que se está haciendo conjuntamente con el Jardín Botánico de Londres, que se abrirá al año que viene o a finales de este, pero yo creo que sea al año que viene ya. Y el resto de las zonas, hasta 10, se han ido ampliando. Al principio eran 6 y ahora estamos en 10. incluyendo el centro de interpretación, que es el edificio principal. Son zonas, en principio, temáticas o que tienen, digamos, nos acercan al texto que indica el significado de lo que vas a ver. Por ejemplo, tienes los hábitats, digamos, de las zonas riojanas referentes a la vegetación. Por ejemplo, el hayedo, el robledal, la flora y fauna de ribera. Daros cuenta que este es junto con otro jardín, otros dos como máximo, que están fuera de la ciudad. Con lo cual hay una fauna que viene, se va, otra que se queda y ahora entre los jabalíes. Uh-huh. O sea que estamos en esa fase. Todos los comentarios que hemos escuchado del jardín son positivos. ¿Cuál crees que es la causa de que sea un perfecto desconocido este rincón para los riojanos? Pues que no tenemos muchos medios. Y realmente hoy en día es verdad que ayudan las redes sociales y todo esto, ¿no? Pero al final también el hecho de que puedas anunciarte en emisoras o en periódicos, pues también ayuda mucho, sobre todo en provincias limítrofes. Daos cuenta que aquí la mayoría de la gente que viene es de fuera. ¿Cuántos jardines botánicos existen en toda España? Hay aproximadamente, digo aproximadamente porque hay algunas cosas que van cambiando, pero en principio yo diría que hay unos 14 jardines botánicos o 12, entre 12 y 14. Este es muy reciente, de los últimos que se han abierto. Está dentro de una asociación ibero-macaronésica de jardines botánicos. Iberia, que es Portugal y España, incluso Gibraltar, y la Macaronesia, que no son más que unos volcanes que emergieron del mar y que justamente dieron lugar a Azores, Madeira y Canarias. Por eso se llama Macaronesia, Ibero-Macaronesia. Sí, sí. Como muy bien dices, bueno, estos 14 jardines botánicos que nos comentas que hay más o menos en España, dos de ellos son fundaciones, como bien dices. Explícanos un poco cuál es el funcionamiento, por qué decimos que son fundaciones. Bueno, las fundaciones generalmente se hacen para delinquir y para pagar menos impuestos, sin ninguna duda. El Corte Inglés es una fundación, Bank Inter es una fundación. La nuestra es buena, ¿yo qué voy a decir? ¿Por qué es buena? Porque es sin ánimo de lucro, que es textual, eso existe como tal, y además es de interés general, para que los hijos aquí no puedan heredar nada, sino que a nuestro fallecimiento pase todo a La Rioja o al Estado. Da igual, pero lo que nunca será de nuestra familia ni de nosotros. Eso es irreversible desde hace muchos años. Hablabas antes de la Asociación de los Jardines Botánicos. ¿Entre vosotros mantenéis contacto? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos congresos cada dos años. Eso. Hay reuniones técnicas, etcétera, etcétera. Algunas veces y otras veces no vamos. Depende un poco de nuestras disponibilidades. Daos cuenta que ahí no tenemos mucho personal. Y la relación pues siempre es muy fluida. Lógicamente se mantiene una sistemática para la recogida, para el mantenimiento, para la comunicación, y luego eso pasa a nivel nacional y a su vez pasa a la red mundial con la misma información que se comparte. Una parte fundamental es el Index Seminium, es decir, esas semillas que se intercambian con otros jardines, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, ese es digamos que es el tesoro. La gente cuando va allí lo que ve es un jardín, no ve un jardín botánico. Yo por lo menos les digo eso. Lo que hace que sea jardín botánico son las colecciones, los herbarios, la biblioteca y sobre todo el banco de semillas o el banco de germoplasma, que estamos hablando de ADN, ¿no? De toda la temática que hay al respecto, como conservación de la biodiversidad. Eso es lo más valioso y no se perdería. Si cerramos, lo mandaríamos a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, donde fuera, y todos esos miles de semillas que nosotros conservamos, lo mandaríamos fuera. Este es un jardín principalmente donante. Aquí donde más se mandan semillas es Corea del Sur, China, Japón, Australia, el este de Rusia. Y siempre sin cobrar nada, claro. Parte del personal que es voluntario, ¿no? O sea, que entonces vosotros aceptáis gente voluntaria. Eso es. Hay un programa de voluntariado desde los 14 años, con permiso paterno, y después ya directamente. Y se les dan unos certificados para su currículum o lo que quieran. Eso es una tarea que hace. Incluso también hay un concierto con instituciones penitenciarias, porque a veces el juez decide que si quieren puede ir al jardín botánico a cumplir. Ah, sí, pues ¿vale? Bien. Eso también es otra de las actividades que nosotros tenemos como aportación a la sociedad. Y nosotros también estamos muy contentos porque funcionan de maravilla los voluntarios. Queremos añadir dos cosas muy importantes. La página web para todos nuestros oyentes, que es www.jardinbotanico.net, y también que podéis seguirlo en Facebook porque es súper activo, pone muchísimas cosas y además está muy, muy bien. Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. el equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. Este es el contestador automático del Golden Apple Quartet. Yes. Si llama usted y esta dulce canción resuena en su auricular, es que no estamos aquí, aunque quizás tampoco allí. Cuéntenos, sabemos escuchar. Para saber quién es usted, hable después de la señal. ¿Qué hace pi? ¿Qué hace pi? ¿Qué hace pi? Estamos con Edu Errondosoro, componente del grupo Golden Apple Quartet, que con más de 30 años ya a sus espaldas, siguen en activo y con novedades. Edu, muchas gracias por compartir con nosotros este rato de radio. De nada, hombre. Un placer compartir este ratito contigo y con todos tus oyentes. Y bueno, agradecidos de que os intereséis por nosotros. Bueno, por puntualizar, nacimos en el año 86, o sea que llevamos 33 años, la edad de Cristo. Esperemos que esto no sea un augurio. Hace unas semanas habéis estrenado en Rentería el nuevo proyecto con mucho éxito, ¿no? Pues sí, hemos estrenado un nuevo proyecto, un nuevo espectáculo que hemos titulado Golden Shay, que aúna, pues digamos, las fuerzas de los Golden Apple Quartet junto con el repertorio de los Shay. Era una apuesta arriesgada, porque claro, los Shay fue un grupo que nació en los años 40, en la posguerra, y estuvieron funcionando pues los años 40 y hasta el finales de los 50. Yo creo que fue, no sé si en el 60 o en el 61, cuando ya se separaron definitivamente. Claro, esto nos estamos yendo a un grupo, como ahora se dice, vintage, ¿no? Y claro, podía ser que fuese una apuesta arriesgada porque no tuviese público. Porque claro, como ya digo, la última generación que les escuchaba por la radio era la nuestra. Nosotros escuchábamos a los Shay por la radio, teníamos referencias de nuestros padres, había algún disco de aquellos de vinilo, de los de 45 revoluciones por ahí, dando vueltas por casa, y les conocemos de eso. Pero claro, las nuevas generaciones no les conocen. Entonces era arriesgado por ese lado. Lo que pasa es que por otro lado no es absolutamente un espectáculo, digamos, para nostálgicos, sino todo lo contrario. Es traer la gracia que ellos tenían y sus canciones a un espectáculo del año 2019. O sea, 2019 y 20, lo que dure, ¿no? Un espectáculo actualizado. Actualizamos, digamos, el humor de los Shay, lo mezclamos con el humor de los Golden. Y la verdad es que, bueno, parece ser que ya te digo que por la respuesta que hemos tenido, pues fue muy, muy gratificante. Estuvimos muy a gusto y bueno, pues con muchas ganas de repetir. ¿Cómo nace la idea de homenajear a un grupo tan querido en el País Vasco como son los Shay? Bueno, pues a finales de 2017, la banda de Lesaca, con su director al mando, Mikel Iriarte, y junto con Xavier Zabala, compositor, arreglista y acordeonista, decidieron hacer el concierto de fin de año que hacen todos los años, dedicándoselo al centenario del nacimiento de un Lesacarra de pro, que fue Pepito Yanzi. Pepito Yanzi fue el acordeonista de los Shay. estuvo con ellos girando pues por todo Hispanoamérica y América durante pues más de una década. Bueno, pues eso, evidentemente haciendo un recorrido por toda la historia de Pepito y Anzi, no podía faltar evidentemente los Shei en ese homenaje. Y los más idóneos para representarlos éramos evidentemente nosotros, porque de alguna manera digamos somos alter ego, ¿no? Vascos, cantando a capela y con humor, que se sepa, los Shei y los Golden en la historia. Entonces, bueno, pues la experiencia fue muy gratificante, funcionó muy bien el experimento. Fue unas representaciones de escaso recorrido, ¿eh? No simplemente se representó en Lesaca, se hicieron un par de representaciones, porque claro, el teatro se les quedaba pequeño, en Pamplona y en Donosti. En Donosti, como tú bien dices, era un grupo muy querido, porque la verdad es que el teatro Víctor Eugenia se petó hasta la bandera. Entonces, claro, al terminar esta microgira, pensamos, vamos a ver, ¿por qué no lo hacemos extensivo a todos los Shei? Pues nada, dicho y hecho, nos pusimos en marcha, retomamos a nuestro primer director, al primer director de nuestro primer, digamos, gran montaje, o nuestra puesta de largo, que fue en el año 90 en el Festival de Jazz de Donosti, porque desde el 86 al 90, digamos, que fuimos haciendo bolos por aquí y por allá, y fuimos, digamos, haciendo repertorio, pero a la hora de conformar un espectáculo ya en serio, pues nos lo dirigió Eneko Lasagasti, como digo, y lo presentamos en el Festival de Jazz de Donosti con bajo el título Como tan solo lo negro y nosotros sabemos hacerlo, ¿o no? Y entonces, claro, junto con Xavier Zabala, Golden y Eneko, pues le dimos forma a este espectáculo, que es un espectáculo que siempre se va a representar con la banda municipal de cada pueblo al que se va a ir a tocar. No es que vayamos moviendo todo el circo nosotros, con una banda exclusivamente, siempre la misma, no. Aquí, aquel pueblo que tenga una banda que quiera homenajear a los Shei con su repertorio, variopinto, por otro lado, tenían de todo tipo de estilos musicales, que quiera compartir escenario con los Golden y tal, bueno, pues ahí vamos a ir nosotros a actuar y a hacer este espectáculo. Xavier Zabala, digamos, sirve de nexo de unión entre nosotros y esa banda, haciendo los arreglos y bueno, y ensayando con ellos, previamente a que nosotros lleguemos como estrellas y hagamos el espectáculo con ellos. El menú fue precisamente una de las canciones talismanes vuestras para daros a conocer, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, el menú fue nuestro primer gran éxito en televisión y con esa versión que hicimos nosotros de esa canción de los Shei, nos recorrimos todas las televisiones del país. Vamos, creo que no quedó ni una por recorrer. Y bueno, yo creo que en todos lados se nos conoce como los del pollo asado. Hay gente que nos ve por la calle y dice, vosotros sois los de alubias, alubias, alubias con patatas fritas. La verdad que pues, intención le ponen, pero no se han aprendido muy bien la letra. Entonces, claro, por eso, además, es que es casi como un deber moral para nosotros rendirles este homenaje, ¿no? Porque, ya te digo, nuestro, digamos, gran éxito, o lo que nos hizo que nos conociese en todo el país, fue esta versión del menú. Vuestro anterior proyecto, no sé si se ha cerrado o seguís con algún bolo. Me refiero a Gran Selección, que resume además un poco vuestros últimos espectáculos. Sí, sí, no, por supuesto que seguimos con Gran Selección. Gran Selección, de alguna manera, es un espectáculo, como tú dices, que resume un poco nuestros últimos espectáculos. Bueno, en realidad lo que hace es recoge, digamos, digamos, lo más granado de nuestro repertorio, de toda nuestra historia, ¿no? Por eso el título de Gran Selección. Hemos seleccionado las mejores canciones, los mejores números. Y bueno, ahí se pueden ver clásicos nuestros y también, bueno, digamos que canciones extractadas de los últimos espectáculos. Sí, sí, por supuesto, seguimos con Gran Selección. No lo pasamos bomba. Si no me vas a preguntar más cosas, pues te mando un abrazo enorme a ti, bueno, cuatro, uno por mi parte y, bueno, y los tres más por la parte de mis compañeros, para ti y toda tu audiencia. Nada, pues eso, que encantado de haber compartido este rato de radio contigo. Pues muchas gracias de verdad y mucha suerte a los cuatro en vuestros nuevos proyectos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. El camino que lleva a Belén está de obras, no se puede pasar. Ya llevan años en plan provisional. Algún pastor lo intenta por el arcén. ¡Alto ahí! ¿Dónde va usted? Por caminos de musgo artificial, los pastores llegan al portal de Belén. Belén Gutiérrez López de Talita. Y esta les dice que por ahí va muy mal. ¡Vamos para atrás! Grita un zagal. Con su flauta entona un viejo pastor su triste canción. El camino que lleva a Belén, ya hemos dicho que está de obras, no se puede pasar. Recalculando ruta no es una opción. Algún pastor el GPS rompió y es un rototontón, un rototontón. Todos caminan al compás de un pequeño pastor con su tambor. Despacito, a Belén pastores vamos despacito, a ver si encontramos ya a Jesucito y no nos perdemos por el caminito. Despacito, a Belén pastores vamos despacito, hay que espabilar pues yendo a este ritmo, quizá lo encontremos ya en un crucifijo. Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.